Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es ¿Cómo vivir de acuerdo con la Palabra de Dios? Esta es la última lección de esta serie, en la que hemos estado aprendiendo principios para interpretar las Escrituras. Y finalmente hemos llegado a la parte que le da sentido a todo lo aprendido. Y esto es vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios. Es hacer de las enseñanzas de la Biblia algo práctico, aquello por lo cual vivimos y actuamos. Pero hay algo muy importante, y es que yo no puedo vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios si primero no estoy dispuesto a escucharlo. Hay una canción en inglés que me gusta mucho y se llama I'm Listening, que en español sería Estoy Escuchando. Esta canción está escrita en forma de una oración a Dios, y tratando de decir el coro con mis palabras sin quitarle sentido al autor, quedaría algo más o menos así. Dios, yo no quiero perderme ni una sola palabra que me dices porque tus palabras son vida para mí. Y repite, Dios, yo no quiero perderme ni una sola palabra de lo que me dices. Así que por favor, haz que guarde silencio mi corazón mientras yo me dispongo a escucharte. Comencemos. El primer principio que quiero compartir con ustedes para poder vivir de acuerdo a la palabra de Dios tiene que ver con mi comentario en la introducción. Y se trata de callar el corazón para escuchar a Dios. No podemos escuchar a Dios y a nuestro corazón al mismo tiempo. Y cuando hablo de corazón me refiero a nuestros sentimientos y emociones, porque la palabra de Dios siempre va a desafiar lo que sentimos en nuestros corazones. No por gusto Jeremías 17:9 dice, nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Cuando interponemos nuestros sentimientos en el proceso de escuchar a Dios, nos volvemos selectivos en lo que escuchamos. Y al seleccionar qué aplicar y qué no de la palabra de Dios, no es necesariamente vivir de acuerdo a ella. Por ejemplo, si hemos sido víctimas de una injusticia como racismo, maltrato doméstico o una violación, lo menos que queremos es escuchar a Dios hablándonos de perdonar a nuestros enemigos y mucho menos de amarlos. En situaciones como estas, en las que una pandemia cierra nuestros templos, lo menos que queremos escuchar es a Dios diciéndonos que la iglesia no es un edificio, sino un cuerpo de creyentes reunidos en pequeñas congregaciones en sus casas. Cuando las opiniones, los comentarios y las ideas de otros son una amenaza para lograr nuestros objetivos, lo menos que queremos es escuchar a Dios diciéndonos que el amor sin libertad no es más que otro medio para ejercer control y poder sobre los demás. Jesús nos da un consejo que es determinante para vivir de acuerdo a su palabra. Y ese consejo está en Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la clave está en vivir de toda palabra que sale de su boca. No solamente de aquellas que me convienen o que van de acuerdo a lo que yo siento. Seleccionar qué parte de la palabra de Dios queremos escuchar y obedecer y cuál no, nos hace tan hipócritas como los fariseos del tiempo de Jesús. Que por fuera demos la impresión de ser justos, pero que por dentro estamos llenos de hipocresía y maldad. Mateo 23, del 27 al 28. Y yo te pregunto, ¿te gusta recibir amor mientras crees que hay personas que no merecen tu amor? ¿Te gusta recibir perdón mientras crees que hay personas que han ido demasiado lejos para merecer perdón? ¿Te gusta ser escuchado mientras crees que hay personas que deberían ser controladas en lo que hablan o expresan? ¿Te gusta resaltar la unidad de la iglesia mientras prefieres tomar decisiones con un grupo selecto de personas? Si tu respuesta ha sido sí a alguna de estas preguntas, es porque eres selectivo a la hora de escuchar a Dios. Y por ende, no vives de toda palabra que sale de su boca. Sin embargo, tu solución está en que hagas tuya la oración de David en el Salmo 139, del 23 al 24. El segundo principio para vivir de acuerdo a la palabra de Dios lo extraemos de un incidente relatado en Juan 6, del 60 al 69. Acá vemos que muchos seguidores o discípulos de Jesús dejaron de seguirlo con la excusa de que sus palabras eran demasiado duras para entenderlas, cuando realmente se iban porque éstas desafiaban los deseos de su corazón. Sin embargo, Jesús no hace nada para impedir que se vayan. Porque a Dios nunca le ha interesado mantener una multitud de seguidores que están contentos siempre y cuando Él les conceda los deseos de sus corazones. Y que no están dispuestos a renunciar a sí mismos y a sus derechos por obtenerlo a Él. Es por eso que Jesús, mirando a los 12, les dijo, ¿quieren irse ustedes también? Tenemos que entender esto de una vez y por todas. Y es que Dios no obliga ni a fuerza a nadie a seguirlo, ni a vivir de acuerdo a su palabra, porque esa es una decisión que cada cual necesita tomar libremente. La Biblia dice, Dios es amor, y el amor solo se da en condiciones de libertad. Y si nosotros queremos vivir de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos que darle la libertad a las personas que nos rodean de irse de nuestro lado en el momento que ellas quieran. Y así, como es a nivel personal, también debería ser como iglesia. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo y que vive de acuerdo a la palabra de Dios, otorga libertad a sus miembros. Y la libertad no exige un método específico de estudio para pertenecer a una iglesia. No exige la música que se tiene que escuchar y cantar, la ropa que se tiene que vestir, la comida que se tiene que comer, y mucho menos determina a quién el Espíritu de Dios tiene que usar. Muchas veces nuestras iglesias, en vez de liberar a los cautivos, pareciera que más bien los esclaviza en un sistema de religiosidad que los mantiene más esclavos que el mismo pecado. Y yo te pregunto, ¿acaso podemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios mientras negamos lo más básico que nos da, que es la libertad? Si Dios nos da la libertad de no creer en Él, ¿crees que nos negaría la libertad de no creer en una doctrina acerca de Él? ¿Le pidió Jesús a alguien creer en alguna enseñanza de la Biblia para ser su discípulo? ¿Será que hacer jurar a las personas lealtad a un grupo de enseñanzas es quitarle su libertad de no creer en alguna de ellas y aún ser aceptado como miembro de nuestra iglesia? Después que Jesús le hizo la pregunta a sus discípulos de si querían irse ellos también, Pedro dio la respuesta más acertada que alguien podía haber dicho. Él dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Juan 6:68. Y la implicación es que nadie más, aparte de Jesús, puede darnos palabras de vida, que no solo son para este mundo, sino para la vida eterna. Eso significa que escuchar una palabra diferente a la de Dios resultará en muerte. Y esto me recuerda cuando al comienzo de la creación, Dios le dijo al hombre, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Génesis 2:16-17. Siempre vemos esto como una amenaza de Dios, donde si el hombre desobedecía, a Dios le tocaría ejecutar la sentencia de muerte que había pronunciado. Sin embargo, el pensar así solo evidencia que todavía no hemos entendido lo que Pedro logró entender, y es que las palabras de Dios solamente dan vida y vida eterna. No fue comer de un fruto lo que trajo la muerte a este mundo, sino que el hombre decidió escuchar una palabra diferente a la de Dios. La Biblia dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Mateo 6:24. En otras palabras, nadie puede pretender vivir de acuerdo a la palabra de Dios mientras le presta oído a otra palabra. Por otra parte, esto pone una responsabilidad bien grande sobre nosotros como iglesia, y es la de no proclamar nuestras palabras, sino solamente las de Dios. El mismo Jesús aplicó este principio. Juan 12:50 dice, y sé que el mandato de mi Padre es para vida eterna. Así pues, lo que yo digo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Y yo te pregunto, ¿qué pasa cuando una iglesia proclama sus doctrinas y no la palabra de Dios? ¿Podemos decir que está proclamando vida o proclamando muerte? ¿Qué pasa cuando una iglesia proclama sus normas eclesiásticas y no la palabra de Dios? ¿Podemos decir que está proclamando vida o proclamando muerte? El bonus de esta semana lo sacamos de Isaías 1:18 y dice así, vengan ahora y razonemos juntos, dice el Señor. Aquí hay dos principios bien importantes para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Uno es relación. Y dos, es razonar. Por años hemos promovido el estudio de la Biblia, pero excluyendo por completo estos dos principios. ¿De qué aprovecha leer la Biblia en un año y no entender lo que leemos? ¿De qué aprovecha memorizar pasajes enteros de las Escrituras y no vivir coherentemente con lo que aprendemos? Dios no está buscando discípulos que se aprendan la Biblia de memoria y sean capaces de citarla palabra por palabra. Para eso están los buscadores de Internet, en última instancia. Dios está buscando discípulos que, aunque no se sepan la Biblia de memoria, estén dispuestos a relacionarse con Él y a dejarse influenciar por su Espíritu. Siempre nos han dicho que debemos memorizar la Biblia para que cuando no la tengamos, el Espíritu Santo nos recuerde lo que hemos aprendido y así testificar de nuestra fe. Con todo respeto, eso es limitar el poder del Espíritu mientras nos llevamos un poco de la gloria por nuestro estudio. Jesús dijo, cuando los hagan compadecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará todo lo que deben responder. Lucas 12, del 11 al 12. Si somos fieles a lo que dice el texto, nos damos cuenta que Jesús nos pide que no nos preocupemos. ¿Y acaso aprenderse la Biblia de memoria para cuando no la tengamos o para cuando nos llamen a testificar de lo que creemos no es preocuparse? Pero no solo eso. Jesús promete que en esos momentos el Espíritu nos enseñará lo que debemos de decir. Él nunca dijo que el Espíritu nos recordaría lo aprendido o que el Espíritu no puede recordarnos algo que no hemos leído antes. Esas son palabras nuestras y no de Dios. Dejemos de enseñar un evangelio donde la participación del hombre es fundamental. Quizás esto te moleste, pero aún así piensa al respecto. Dios no necesita que te leas una sola palabra de las Escrituras para salvarte o para utilizarte. De lo contrario, la salvación y el discipulado excluiría a los analfabetos, a personas con discapacidades mentales y a aquellos que no nacieron en la civilización. Yo te pregunto, ¿qué es más importante, leerse la Biblia completa o razonar junto a Dios lo que leemos? ¿Será que Dios se molesta si estudiamos solamente un capítulo o un verso y no seguimos al siguiente hasta que Dios nos haya dicho todo sobre él? Por otra parte, ¿tu conocimiento de las Escrituras te ayudan a sanar a otros o simplemente sirven para ganar una competencia de Biblia o mostrar tu capacidad de memorización? Hemos llegado al final del estudio de hoy y también al final del estudio de esta serie de interpretación de la Biblia. Espero que todos los principios estudiados en este trimestre te hayan ayudado a no levantar tu orgullo y a pensar que eres mejor que otros por tu interpretación de la Biblia, sino a conocer más a Dios. De nada nos va a servir entender toda ciencia y toda profecía si no nos llevan a relacionarnos con Dios y a vivir de cada palabra que sale de su boca. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Como siempre te digo, es bien fácil conectarte con nosotros. Puedes ir a nuestra página de Facebook y darle like, o también a nuestro canal de YouTube y suscribirte a él. Pero lo que más te recomiendo es que descargues nuestra aplicación, Su Casa Church, porque si vas a la sección que dice Pastor, podrás descargar y ver todo el material que acabamos de discutir en este momento. Y como siempre te digo, si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos. Nos vemos.